manteniéndonos en nuestros órdenes para saber cuál es lo que viene, de lo que sigue, y bueno, en ello estamos trabajando. Oiga, de acuerdo a las investigaciones que ha habido, no iban específicamente por estos dos policías que fallecieron, sino tuvieron la mala suerte de estar ahí. Bueno, la verdad es que le fue muy lamentable las bajas que se dieron. Yo no quiero presumir cuáles son las líneas de investigación porque no soy, o el municipio no es quien las lleva. Nosotros nos corresponde hacer la denuncia correspondiente, participar con las declaraciones de los elementos que estuvieron ahí al tanto, del personal administrativo y de limpieza y operativo que estuvo en su momento siendo testigo de este asunto, y estamos colaborando al 100% con las líneas de investigación. Sin embargo, yo no quiero ni presumir ni decir por dónde puede ir porque no somos la instancia correspondiente. ¿Los heridos cómo se reportan? Bien, hasta ahorita están estables. Un herido que tuvo una fractura en el húmero derecho, hoy en día está fuera de peligro, está en la clínica del Seguro Social. Yo me he mantenido en contacto con los familiares, con él directamente, que tuve ese día la posibilidad de platicar con él. Está estable, está tranquilo, obviamente pues con el temor, ¿no?, de que se le garantice primero la salud en su persona, que ya platiqué precisamente con el director del Instituto de Salud y con la gente del Seguro Social para garantizarle que tenga todo, que no le falte nada, pero también garantizarle que va a estar seguro donde está y garantizarle que va a tener todo el respaldo de la presidencia municipal. ¿Cuántos policías tienes desbandada? ¿Cuántos han renunciado? Hasta ahorita va uno, oficialmente. Tengo hoy en la mañana recibí la primera renuncia de un elemento de policía. Y bueno, pues esperemos que no sean... ¿Hay miedo en la corporación? Claro que hay miedo en la corporación, hay miedo en la ciudadanía. No por ello vamos a bajar la guardia, no por ello vamos a escondernos en la casa, sino seguiremos con el trabajo de todos los días. ¿Cuántos policías ustedes que renuncian? Pues yo espero que nada más sea esta la persona que renuncie. Yo espero que no haya más renuncias, porque de por sí somos muy poquitos y sería muy complicado el poder garantizar la seguridad, mínima seguridad, en el municipio con pocos elementos. ¿De la administración pública también habrá renuncias, consideras, o todos están firmes? El día de hoy en honores, que lo hacemos a las 8, hemos refrendado el compromiso de la administración para con el personal y del personal para con la administración. Esperemos que no haya renuncias. Yo no puedo hablar por todos porque ya sería un caso muy personal. Obviamente la gente que estuvo ahí en esos momentos, como fue la de limpieza, la persona que lavaba las patrullas, están asustados, no quieren regresar. Se respeta, pero lo estaremos reacomodando en otras áreas. Personal, o sea, no renuncien, sino que los... Nada más, ellos lo que es reubicarlos, ya no quieren estar ahí por obvias razones, y lo estaremos reubicando. ¿Con qué vas a reconstruir la comandancia? Es lo que comentaba hace unos momentos. El día de hoy tengo una reunión extraordinaria con el Cabildo para solicitar una modificación a la ley de ingresos, de tal forma que podamos en estos días, yo me quiero reunir con el presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso del Estado, y enviaré una solicitud al Congreso para un empréstito de 5 millones de pesos para reconstruir la comandancia. Y no solo es reconstruirla, es reforzarla con la videovigilancia externa e interna, reforzar lo que son las instalaciones, porque son barras perimetrales que no van más allá de los 2 metros. Habrá que reforzar todas las instalaciones y prácticamente hacer una comandancia nueva. No solamente fue el dueño de la comandancia, me dicen que...